Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año. Nuevamente con ustedes porque voy a darles castellano y también arte y patrimonio. Ya ustedes saben que esa es la normativa, ¿verdad? Resumiendo o hablándoles, ¿verdad? El plan de evaluación va a tener casi el mismo, vamos a decir, las mismas estrategias de castellano. Vamos a manejar dos objetivos. El primer objetivo ya no va a ser, vamos a decir, las herramientas para elaborar una obra de arte, sino vamos directamente a ver la expresión plástica en la época de la prehistoria. ¿Cómo era la expresión plástica en ese tiempo? Tiene mucha relación con historia universal, que creo que también la tienen que ver. Y el segundo objetivo trata sobre la expresión plástica aborigen en Venezuela. ¿Cómo trabajaban nuestros aborígenes, verdad? Vamos a decir la parte estética. Vuelvo y les repito, vamos a seguir con la misma estrategia. Vamos a revisar revisión de cuadernos y ejercicios previos, que ya les explicaré cuando les elabore el video. Paso a paso, qué es lo que vamos a hacer. Y de una vez les digo el ejercicio previo para que cuando ustedes vengan a las clases presenciales, los que vayan a venir, ¿verdad? O los que vean el video me lo manden por internet, los ejercicios, sepan de qué estamos trabajando o qué vamos a hacer. Eso es más que todo la idea del ejercicio práctico. Espero que estemos bien, que sigamos recargando energías para el bien de todos nosotros y que tengan buenos días.